Marajá, bebé. Me preocupa que me estoy volviendo viejo, ahora cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy volviendo viejo, ahora cuando veo las cosas más bonitas. Y yo me quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Y yo me como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Hugo, Juanca, Miguel, a ustedes se les para el minutero, che. Pero a veces veo a otro y me consuelo al saber que ya hago solo suficiente. Ay, hombre, porque el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente. Porque el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente. Lo mejor será que empiece a contenerme y me busque una mujer buena y sincera. Lo mejor será que empiece a contenerme y me busque una mujer buena y sincera. Ay, hombre, porque el hombre cuando ya se envejece necesita una buena compañera. Porque el hombre cuando ya se envejece necesita una buena compañera. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo,